¿Está Vero Maglena en nuestra línea telefónica? Cortar y me iba a ir al hospital. ¿Viste? Estoy ¿viste? Acá a 2 cuadras, 2 o 3 cuadras, bueno, que yo estoy cerquita. Andá y preguntá por Nadia. Dale, buenísima la data. Y sus pancitos de zapallo. Bueno, les cuento. Dale. Ayer anduvo la figura de Loana Berkins dando vueltas por muchos espacios y demás, porque, bueno, queríamos recordar su natalicio, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, me pareció que por ahí estaba bueno, que seguramente, bueno, lo mencionamos ayer en Radio Kermés, profundizar un poquito más en su figura, porque la verdad que hay un montón de cosas para decir, pero, digamos, lo que podemos asegurar es que Loana trabajó incansablemente por los derechos del colectivo LGBT, fundamentalmente de travestis, trans, transgéneros, transexuales, y en todo momento, digamos, su norte fue la cuestión laboral, ¿no? Mm. Que no fuera la prostitución el destino, sí o sí, que es hoy por hoy, digamos, como el lugar que esta sociedad, desde la sociedad, desde el poder político y de todas partes, hay como un acuerdo de que si sos una persona trans, una mujer trans, el lugar que a vos te queda en la sociedad es el de la prostitución, ¿no? Y Loana fue una abolicionista del sistema prostituyente muy, pero muy destacada. Nació el 15 de junio de 1965, así que ayer hubiera cumplido 57 años, nació en Salta, en Pocito. Tan joven. Sí, la verdad que, bueno, eso también nos imprime como un compromiso para seguir adelante con todo eso, ¿no? Para que no se olviden cuando levantan la pancarta de Loana, ¿qué es lo que decía Loana, no? Esto de no vaciemos los símbolos, uh-huh, porque justamente son personas que si algo tuvieron es que a lo largo de su vida le pusieron muchísimo contenido a todo lo que hicieron, ¿no? Cuando nadie hablaba sobre identidad de género, Loana estaba peleando por esa libertad de elección, es pionera en muchos temas, pionera en esa lucha. En el año 94 fundó ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, que presidió hasta que murió. Ella murió el 15 de febrero del 2016, había estado internada varias semanas en una clínica porteña, se agravó una hepatitis C que tenía desde hacía un montón de tiempo, y en algún momento cuando habló de su propia muerte dijo: instaría a todas las personas, sean de la orientación sexual, de la identidad de género, de la nacionalidad, de la etnia, de la raza que sean, que se atrevan a vivir en sus propios términos. Si no, ¿qué sentido tendría la vida? Yo en mi lápida pondría: acá yace la travesti más feliz del mundo. Bueno, pero hoy estamos para recordar que en un día como el de ayer, nacía en Salta, que hubiera cumplido 57 años, y que nos dejó un gran legado, incluso por escrito, porque ha coordinado la publicación, por ejemplo, junto a Josefina Fernández, del libro que se llama La gesta del nombre propio, informe sobre la situación de la comunidad travesti en Argentina. En el 2005 fue la primera edición de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Y es muy probable, digamos, es como un recurso, el de los libros, de las personas que ya no están, digamos, ya no están, no pueden decirnos nada sobre la coyuntura, sobre el día a día, pero nos han dejado cosas por escrito. Y digo, cuando vemos que hay periodistas que quieren mejorar su forma de comunicar, compren libros, lean sobre las personas trans que ya han escrito y han dejado mucho, ¿no? Las mamás, los papás que tienen hijas, hijos trans y que quieren aprender sobre el tema, bueno, hay libros. Los docentes que quieren abordar la educación sexual en las escuelas, hay un montón para buscar. Hay un montón de escritos. En el 2007 con Claudia Corol coordinaron otra publicación que se llama Prostitución para Trabajo Sexual, las protagonistas hablan, un tremendo debate que perdura. Pero bueno, como lo decíamos, Loana fue una luchadora por el abolicionismo del sistema prostituyente, siempre pidió para el colectivo trans mucho más que la explotación sexual como recurso de sobrevivencia. Y la cito textualmente: el único espacio que se nos reserva a nosotras las travestis, no a las mujeres, a las travestis, es la calle y la noche. solo se nos busca, solo somos deseadas en la prostitución. No es que yo un día me senté en el mullido sillón de mi casa y dije, a ver qué me vuelvo, ¿no? En el 2007 publicó Cumbia, Copeteo y Lágrimas, y bueno, también hay un montón de textos y de capítulos en libros que pertenecen a otras personas, pero siempre politizando, profundizando, contextualizando. Por ejemplo, en el año 2003 está Un itinerario político del travestismo, sexualidades migrantes, género y transgénero. Así que con solo repasar los títulos entendemos esa propuesta de problematización. Uh-huh. En el 2004, Eternamente atrapadas por el sexo, cuerpos ineludibles, un diálogo a partir de las sexualidades en América Latina. Digamos, siempre había como un contexto geopolítico, de raza, de género, de, digamos, es tremendo el legado. Escrituras, Poliformías e Identidades, de Editorial Libros del Rojas, en el año 2008, donde ahí se está hablando, bueno, ahora estamos con esta cuestión de la prohibición de la E en las aulas y demás. En el año 2008, Luana participaba de estos debates y justamente venimos militando esta cuestión del lenguaje inclusivo que pretende incluir en nuestra lengua a todas estas otras identidades que no son tenidas en cuenta por el sistema binario. Ya veníamos insistiendo desde antes para la inclusión de las feminidades, porque el lenguaje tal como está, digamos, entiende al masculino genérico como que ahí se tienen que sentir incluidas todas las personas, y ya sabemos muy bien que no es así, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, hay un documental también dirigido por Amparo González Aguilar, que es Furia Travesti, una historia de trabajo con B corta. Ahí está Loana, que es la presidenta de la primera escuela cooperativa textil para travestis y transexuales, Nadia Echazú, una escuela que sigue funcionando. Y ella decía, hay nuevos sujetos que demandan el derecho a trabajar, es decir, peleando para que se notara la existencia de las personas trans, ¿no? Y decir, bueno, todas las personas quieren trabajar, qué sé yo, bueno, existimos las personas trans, y se nos cierran las puertas sistemáticamente. Bueno, en el año 2009 se aprobó una ley de la cual ella fue impulsora, que es la ley 3062 del respeto a la identidad adoptada por travestis y trans. Y digamos, peleando desde lo legislativo, porque además fue candidata, ¿no? Fue candidata por el Partido Comunista. No llegó, fue asesora de Diana Mafía, y digamos, todavía es una deuda pendiente de los partidos políticos en Argentina de poder postular y poder tener a personas trans sentadas en los lugares donde se decide la política de los distintos partidos, ¿no? Se deciden las reglas de juego de esta vida. En el 2010 conformó un Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de la que participaban más de 15 organizaciones para que se impulsara la sanción a nivel nacional de la ley que garantizara la adecuación de todos los documentos personales a la identidad de género vivida, al nombre elegido por las personas y el acceso al tratamiento médico de quienes solicitasen intervenciones sobre su cuerpo. Y lo logró, porque 2 años después, en el 2012, es cuando fue sancionada la Ley de Identidad de Género, la 26743, que la presentó Diana Conti y Juliana Di Tullio, ¿no? Y que permite esto, que las personas trans sean tratadas de acuerdo con su identidad autopercibida, y que obtengan también, digamos, todos los documentos y que el servicio médico esté, digamos, acorde a dar cumplimiento con esa necesidad de adecuación de sus cuerpos y que sea de manera gratuita. O sea que lo que se había propuesto trabajar, y lo hizo de manera colectiva, porque digo, armó un Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, después se convierte en realidad. Y es la primera ley de identidad de género del mundo que tiene estas características, ¿no? Que no patologiza las identidades trans y está considerada una de las leyes más avanzadas del mundo en cuanto a libertades y a derechos. Y ya fallecida Luana Berkin, su nombre sigue ligado a los avances en la legislación, porque la ley que garantiza la inclusión de las personas del colectivo trans en el sector público a partir de un cupo mínimo, no es de máxima, es mínimo del 1% de toda la administración pública, que es la ley 27.636, que se llama Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, aprobada el 24 de junio del 2021, fue llamada Ley Diana Zacayán-Luana Berkins, ¿no? Que bueno, ya repasaremos en otro momento la figura de Diana Zacayán, otra enorme de la historia LGBT. Bueno, y nos dejó un montón de cosas. Nos dejó una frase que globaliza todo, que es: el amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Y creo que ahí está resumido un montón, ¿no? Lo hacía con una gran amorosidad y convirtió todo ese maltrato, toda esa violencia sufrida, la convirtió en militancia, la convirtió en búsqueda de derechos. Y bueno, tenemos que repasar todo eso siempre y tenerlo muy presente desde el colectivo LGBT, cuál era ese norte, ¿no?, que nos proponía Luana Berkins, que era el trabajo digno, respetado, elegido libremente como cualquier persona, el derecho a la identidad, el ser nombrados como queremos, el que se respete nuestro nombre, nuestra identidad. Bueno, por eso luchó y bueno, la traemos hoy en esta columna para repasar todo eso que viene bien, ¿no? Me parece. Presente hoy y siempre, y como decís, hoy siempre. Como decís, Verón, ¿no? Que no se malogren las banderas. A veces veo claro. A personas que andan con el pin de Luana Berkins o que sí. Se dicen que fueron sus amigas, pero sí. Van en sus discursos y en sus prácticas a contramano absoluto. Absolutamente. ¿Viste? Absolutamente, lo que planteaba Luana. Digamos. Sí, te hablan de temas que van completamente en lo contrario a la lucha y a la vida que dejó. Entonces es un vaciamiento de su... No solo es un vaciamiento, es una tergiversación de la figura. Exacto. Y es indignante que pase eso. Entonces digo, Luana Berkins, abolicionista del sistema prostituyente, laburó toda su vida hasta que murió para que las personas trans tuvieran la oportunidad de elegir el laburo que quisieran. Le pidió al Estado que les garantice todo eso y que también instó al sector privado para que tengan en cuenta a las mujeres trans, las organizó en una cooperativa, digamos, hizo todo eso. Y no nos tenemos que olvidar, si vamos a levantar la bandera de Luana, bueno, pensemos como Luana, si no levantemos otra, claro. Pero no esa, ¿no? Me parece que hay que cuidarlo. Excelente, Vero. Bueno, un abrazo grande. Abrazo.